tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Bautizo tu aborto como redención. Ahora que tus sollozos se apagaron por agotamiento, puedo escuchar el silencio helado de tu miedo. Es un silencio crujiente. Es el silencio de la herida por dentro. Es el silencio de la gota de sudor que brota frío en la mañana y ardiente y salado en la noche. Se la lleva a su piel. Llevas todavía colgada al cuello la medallita de la Virgen de Cotoca que te regaló tu madrina el día de tu bautizo. Esa medallita no te protegió, porque así como los curas no entienden, las medallitas resulta que no protegen. Viene por allí. Su kimono dice no, no, y ella sí. Dame tu mano. Vamos a caminar por tu barrio. Préstame tus chinelas y vamos a la tienda a comprar pan. Que vengan con nosotras el perro, el gato, el loro y las otras niñas del barrio. Vamos allí donde tomaste el mototaxi a deshacer tu miedo con nuestras manos, a moler el miedo como se pela el arroz en el tacú. A empolvarse con azúcar en la nariz. Ya... Dibujemos con todas las amiguitas allí un cartel y dibuja tú al hombre que te violó para que todos y todas conozcan su cara y escribamos allí su nombre para que no solo él, sino cualquier otro que quiera violar a una niña, sepa que nosotras no lo vamos a permitir. Revolviendo su sombrilla de azafrán. Quedémonos juntas allí, todos los días y las noches que hagan falta, haciendo un campamento en ese lugar hasta que el miedo se vaya saliendo de tu pecho, haciéndose más y más pequeñito, y que todos y todas las vecinas del barrio que pasen nos miren y entiendan que hay que ponerse a luchar. Todavía te duele el cuerpo y no quieres comer. Vamos allí donde se te metió el asco y cuéntame bajito al oído lo que pasó. Cuéntalo por última vez. Te prometo que es la última vez que vamos a hablar de esto. Vomita en mi pecho y respira profundo. Recojamos ahí mismo flores y hierbas para hacer una crema que saque los moretes y alivie los dolores. Y empecemos ahí a reconstruir tu cuerpo destrozado. Pongamos de nuevo las piernas, los brazos, las caderas, los ojos, las orejas y la boca en su lugar. Como si fueras un rompecabezas, hay que volver a poner cada pedacito de tu cuerpo en su lugar. Ya la luna viene por allí. No te preocupes por el tiempo. Ahorita no tenemos nada, pero nada más importante que hacer. No importa cuánto tiempo nos tome, yo te voy a ayudar. Las orejas no van en las manos, ni los ojos van en la espalda. Los brazos no van en las caderas y las piernas no van donde están las orejas. Hay que rearmar tu cuerpo entero. Te ofrezco el mío para que lo mires y te sirva de pista para colocar cada pieza en su lugar. Encontraste mis pezones, mi útero. Tú también tienes uno. Encontraste mi vagina. Tú también tienes una vagina. Los hombres. Resulta que los hombres tienen cuerpos diferentes de los nuestros. Vamos a conocer también sus cuerpos. Vamos a ver bien en detalle cómo están hechos, porque resulta que las mujeres y las niñas necesitamos conocer los cuerpos de los hombres. Te he traído un muñeco grande, desnudo, para que conozcas también cómo están hechos los cuerpos de los hombres. Para que te atrevas a mirar el pene, las orejas, los ojos, los dientes y conozcas también en detalle el cuerpo de los hombres. Para que sepas que ellos no tienen útero y que tu violador tiene el cuerpo de un hombre. Pero eso no significa que todos los hombres son violadores. Y así, con calma, con ternura, con amor, con compañía, con tiempo, así como has podido perder el miedo, poquito a poco podrás perder el asco que sientes. Si estás embarazada, no es porque llevas un niño o una niña dentro, sino algo muchísimo, pero muchísimo más pequeñito que una pepita de tamarindo. Y así como la pepa de mandarina no es la mandarina, lo que llevas dentro no es un niño ni una niña. Imagínate tú en el Chaco. Tu mamá, tu papá, tus parientes. Cuando quieren sembrar y que salga una nueva planta, agarran las pepas y las siembran en la tierra. Y cuando no quieren que salga una nueva planta, agarran las pepas y las botan al basurero. Tú y yo nos quedaremos aquí todo el tiempo que tú necesites. Y verás cómo me dirás un día: ya entendí. Ya no tengo miedo ni asco. Y todo lo que me hizo el violador, lo he curado contigo. Ese día, nos iremos a la escuela del barrio, a hablar con las otras niñas, y les preguntaremos cuántas han sido violadas. Y veremos cómo de cada 10 niñas, al menos 5 o 7 y hasta 8 han sido violadas. O por otro mototaxista, o por el hermano, o por el padrastro, o por el catequista. Ese día, tus ojos se abrirán de espanto y de sorpresa. ¿Pero por qué todas se han callado? Y es que en eso han sido diferentes que tú. Tú que has tenido la valentía de hablar entre sollozos y delatar a tu violador. Ya la luna vino y le dio dos. Tú has sido, tú eres una niña muy valiente. Ya la luna baja desde allá. Entonces tú les ayudarás a rehacer el rompecabezas de sus cuerpos. Les enseñarás que la violación es triste y es dolorosa, pero también les contarás que una se puede recuperar. Y cuando estés en el curso, contando todo esto, el cura avergonzado pasará de largo mirando para abajo porque no supo ni entenderte ni ayudarte y no sabemos, además, si es otro violador. El violador llorará sangre en la cárcel, porque allí los otros presos lo despreciarán. Y las niñas del barrio,